Hoy quiero secar el llanto de mis ojos que trato de ocultar y no consigo. Me hablan mis amigos, siempre la misma historia. Me dicen fríamente, ella no sirve para ti. Y no comprenden que eso aumenta mi dolor. Yo solo sé que significa un gran amor. No quiero más oír esa mentira que me dicen sobre ti. La vida continúa, todo lo que quise hacer de nada me sirvió, pues no vivo sin tu amor. Cuánto te amo, tal vez un día lo sabrás, comprenderás que esa no es forma de vivir y pensarás en mí, en quien te ama y solo vive por tu amor. Tal vez un día lo sabrás, comprenderás que esa no es forma de vivir y pensarás en mí, en quien te ama y solo vive por tu amor. Y pensarás en mí, en quien te ama y solo vive por tu amor.